Ya en el apartado de ciencias naturales, donde hoy nos toca iniciar y hablar un poquito sobre los sentidos. Para eso contamos con Pilar. Hola, Antonio. Con Iván. Hola, Antonio. Y Daniel. Hola, Antonio. Muy bien, pues ya os digo que hoy vamos a hablar de los sentidos y en principio nos vamos a centrar en el de la vista y en el del oído. Pilar, ¿me quieres explicar un poquito cómo es esto de la vista? En cada ojo se distinguen dos partes, el globo ocular y la estructura ánea. El globo ocular es una esfera en la que se aprecia, en el fondo, una retina formada por células receptoras. En la parte delantera, una zona muscular coloreada, el iris. Y por último, detrás del iris, una lente llamada cristalina que modifica su forma para enfocar la imagen en la retina. La estructura ánea son las cejas, los párpados, los músculos del ojo y las glándulas lagrimales que protegen el globo ocular y permiten su movimiento. Vale, y una vez que ya hemos visto las distintas partes que componen los ojos, ¿nos explicas cómo funciona, cómo se produce la visión? La luz entra por la pupila que se abre o se cierra según la cantidad de luz que le lleva. La luz atraviesa el cristalino y llega a la retina. Las células receptoras de la retina envían señales nerviosas por el nervio óptico hasta el cerebro y este se interpreta formas, distancias y colores. Muy bien. Bueno, pues le toca ahora este mismo apartado, pero vamos a verlo con el oído. Iván, dinos un poquito cómo es esto del oído. El oído, los órganos de la audición y el equilibrio. La audición es el sentido que nos permite captar las vibraciones sonoras que viajan por el aire o por el agua. ¿Y cómo son los oídos? Cada oído consta de tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, formado por la urea y el conducto auditivo. El oído medio, formado por una membrana, el tímpano y una cadena de huesecillos, llamado martillo, yunque y estribillo. Estribo. El oído interno, formado por el caracol, donde está la célula receptora auditiva y por los conductos semicirculares, donde se encuentra una célula receptora sensible a los movimientos. Estas células son nuestro órgano del equilibrio, el que nos permite, por ejemplo, caminar sin caer. Muy bien, y ya que una vez que conocemos todas las partes del oído, ¿cómo se produce la audición? ¿Cómo funciona el oído? La audición, la urea capta las vibraciones sonoras que llegan por el conducto auditivo hasta el tímpano. Este y la cadena de huesecillos la transmiten a la célula auditiva del caracol. Estas producen señales que, por el nervio auditivo, llegan al cerebro, que interpreta el sonido. El equilibrio. Las células receptoras de los conductos semicirculares detectan nuestra posición y envía señales por el nervio vestibular hasta el cerebro, donde son interpretadas. Vale, muy bien. Bueno, pues volvamos un poquito a la vista, Daniel, y me gustaría que me explicara un poquito la función que tiene nuestra pupila. Se abre y se cierra según la cantidad de luz que entra. Vale. Y bueno, ¿y en qué parte del ojo se encuentra la célula receptora? En la retina. Muy bien, pues con esto ya tenemos una visión un poquito más clara de lo que supone la vista y el oído. Y si queréis aportar alguna cosa más, Pilar. Yo sí. ¿Sabíais que si nuestros ojos fueran cámaras digitales serían equivalentes a 576 megapíxeles, muy superiores a cualquier desarrollo actual? Madre mía, realmente cualquier cámara hoy de gama profesional apenas llega a los 30 megapíxeles. Y dices que en la vista sería ¿de cuánto? ¿De 500? De 576. Espectacular. Iván, ¿quieres aportar alguna cosa? Yo sí, que hay algunas personas que con la edad van perdiendo audición. Para ello existen unos audífonos que les permiten poder de nuevo escuchar y llevar una vida mejor. También hay niños y niñas que nacen sin oído. En la actualidad se hacen operaciones con implantes cocleares que omiten la parte afectada y usan estimulación eléctrica para permitirle oír. Ah, muy bien. Daniel, ¿alguna cosa más? Yo voy a explicar por qué algunas personas se ponen gafas. Por algunas personas se le ponen gafas por diferentes motivos, por tener problemas en la vista como miopía, etc. Y otras, en cambio, por haber forzado la vista, les ha ocasionado problemas como estar muy cerca de la tele, ha dañado el ojo y con el tiempo le ha tenido que corregir con gafas. Muy bien, pues damos por concluido también hoy nuestra charla sobre la vista y el oído. Nos vemos en el próximo capítulo.